Murmuri. Què tal, com esteu? Benvinguts al primer Murmuri de Primavera, un programa en el que, fent honor a aquesta sessió que tant ens agrada i que acabem de començar, el portem ple de plantetes en forma de disc que tot just estan florint. Com sempre, al llarg de la propera hora us acompanyarem Carlos Secano des de la producció, Raúl Heredia, el control tècnic, i Patricia Belomino des dels micròfons. I la primera novetat que us presentem ens arriba des de Mallorca, i suposo que ja n'estareu al cas, perquè a aquestes alçades tothom en parla del retorn d'Antònia Font, i la veritat és que s'han sentit opinions diverses respecte a la cançó que serveix per presentar el seu nou disc, que editaran el 12 d'abril amb el nom de Lamparetes. El single es diu Clint Eastwood i va molt a la línia de cançons com Astronauta Rimador, amb parts més parlades que cantades. Però vaja, el que jo tinc clar és que aquesta no serà la millor cançó d'aquest disc que està per venir. Està clar que Joan Miquel Oliver ens té preparades més sorpreses. Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret, i llisa un coniet a la llauna. S'adorm, somia, trens i mercaderia, en indis xeients damunt una colina, a sa llum de sa lluna, se desvetlla, s'aixella, orina i no té son, i pensa, ballerà de western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema, escura, adesa, i tira per sa carretera, ja podem veure. I un home tot sol no sempre s'abasta. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol s'atuda i s'atrança. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? Arriba, dos homes se li traten i li investillen, volen saber on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira, desenfunda com un llamp i els aliquida, escup i se tallen sa seva vida, sempre en es punt de mira del cèntim de cavalleria, o de gringos forajidos, o de xerifs corruptes a cases de putes, o de xinos drogaditos a Gran Torino. I Clint, te vols, encara ets en el segle XIX, fa un any que no te dutxes, i això només són quatre jesutxes de mort. I un home tot sol no sempre s'abasta. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol s'atura i s'allança. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol se besa i se cuida. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol sopant a sa cuina. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? Thank you. I si una cosa té la primavera és una espècie de fusió entre el fred i la calidesa, i precisament aquesta és la sensació que ens transmeten els High Highs, un grup de Nova York que aquesta setmana ha regalat a través del seu web tres temes del seu nou disc. Així tenim l'oportunitat de descobrir aquest grup que fabrica unes perfectes cançons d'arrel acústica, recomanades especialment pels seguidors de propostes com les de Death Cab for Cutie o també Fleet Foxes, per exemple. Aquí teniu aquest tema titulat Horses. El proper mes de maig, els Cals editaran el seu nou àlbum de debut, després que al llarg dels últims mesos s'hagin anat donant a conèixer de manera molt dosificada a través d'internet. Doncs bé, han fet servir aquest mitjà per avançar un altre dels seus temes que formarà part d'aquest disc i que segueix molt la línia en què estaven treballant fins ara de recuperació de la sonoritat dels anys 50. Us deixem escoltant You Know What I Mean. I'm feeling shaken. I aquesta setmana també és important des del punt de vista musical perquè és la setmana del retorn dels Strokes. Després de 5 anys de silenci discogràfic, els nord-americans han publicat el seu quart treball d'estudi titulat Angles. I hem de dir que han triat aquest nom amb una intenció molt clara, que és deixar clar que la música que ens presenten és el resultat de la mescla de les quatre visions, o els quatre angles, dels membres del grup. I és que per primera vegada tots els components dels Strokes s'han implicat a la tasca creativa. Com ha descrit el guitarrista Albert Hammond Jr., són com una casa feta de cartes i que quan cau una, tota l'estructura s'ensorra. Però està clar que han sabut tornar triomfants i sense risc a una caiguda. Aquí teniu un argument, Two Kinds of Happiness. Thank you. refri, murmura amb nosaltres. Quan ens hem d'imaginar Raúl Fernández parlant així en veu baixa, fent xiu-xiuejos... Ostres. Ostres, sí. Però això m'hauria d'avisar, perquè he pensat alguna resposta més interessant. Però ha de ser la veritat, o sigui, és igual, no cal que siguis ingeniós. Bueno, és que hi ha moltes ocasions, no?, quan el meu fill dorm, quan estic al cine i digo, bueno, amb un concert, o sigui, hi ha tantes ocasions. No només és per confabular, no?, el murmuri. No. No. I anem ara a sentir una de les últimes novetats discogràfiques del segell suec Labrador, que ja sabeu que tenen un criteri a l'hora d'editar discos especialment exquisit. En aquesta ocasió destaquem el grup paral·lel dels germans integrants de The Marionettes. Det Bakre Livet és el nom que han triat per aquest projecte d'indie pop escandinau. Traducció, la vida és vella. Un nom que serveix per definir aquesta música que també sap combinar guitarres i sintetitzadors. I també amb una ferma intenció de reformular i també actualitzar la música de finals dels 80. Aquí teniu aquesta petita joia titulada Bilja. Thank you.

vez. Será mejor que vaya donde estés. Será mejor que vaya donde estés. Murmuri, amb Patricia Palomino. Aquesta setmana ha sortit a la venda el nou disc d'Abraham Bova, Los días de cierto, un àlbum en el que el compositor gallec ens deixa resseguir les petjades que van deixant les relacions amoroses. El piano, la guitarra i l'acordió són els seus inseparables companys de viatge que l'ajuden a potenciar encara més l'emoció que transmeten les seves lletres. I per endinsar-nos en les noves cançons, avui hem volgut parlar amb Abraham Bova. Bienvenido al nostre programa. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Pues Los días de cierto, tercer disco en solitario, y nos da la sensación que tu carrera musical va avanzando un poco aquello pasito a pasito, poco a poco, pero sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Sí, bueno, supongo que sí, que es lo que pasa cuando pues, no haces una música así que yo qué sé, pues que sea un estilo que esté de moda o que se guíe por unos patrones que sean, pues actualmente sean los que se llevan y todo eso. Yo pues como siempre he hecho los discos que me apetecía hacer, en este caso pues es una carrera más así de fondo y de largo, pues a largo plazo, y sí, supongo que, vamos, espero que este no sea mi último disco y que a cada uno que haya se hable cada vez más. Tenemos que decir también que en los últimos años pues se te ha relacionado mucho o se ha hablado mucho también de Abraham Bova como músico acompañante de proyectos como el de Nacho Vegas, como el de Julio de la Rosa, y por tanto supongo que eso también a la hora de fabricar uno su propia carrera también debe marcar, ¿no? Acompañar a músicos de manera tan intensa como lo haces tú con estos músicos, ¿no? Por supuesto que sí, hombre. Yo los dos discos que he hecho antes de este, la verdad es que los hice antes de empezar a tocar con Nacho, con Julio. Pero sí, sí que marca. Bueno, pero es que para mí es bastante, no sé, me resulta bastante aburrido. O sea, sería muy aburrido si la música para mí solo fuese hacer mis canciones y tocarlas y nada más. Yo creo que la música tiene muchas cosas que descubrir y una de ellas es tocar con gente que te gusta lo que hacen. Y pues este es mi caso, la verdad es que es una suerte. Pero en este caso supongo que es un poco trayectos paralelos y que se pueden llevar muy bien juntos, porque no sé si te relajas aquello cuando ya estás tocando las canciones de los otros y que sabes que, bueno, que va contigo, pero que la responsabilidad no es 100% tuya como es ahora mismo en la gira que ya empiezas. Es diferente, ¿no?, la experiencia. Sí, sí es diferente, claro, es lo que tú dices. Cuando estás defendiendo tus canciones, pues tienes... no sé si mayor responsabilidad, porque en la otra también tienes responsabilidad. Al fin y al cabo, la gente está escuchando una canción y no, pues no quiere escuchar nada que no le guste o cosas así, ¿no? Si estás tocando con alguien, lo que tienes que hacer es embellecer sus canciones, no intentar que sean mejores canciones. Pero sí que cuando tocas las tuyas propias, pues es más responsabilidad en el hecho de que supongo que el 90% de las miradas pues sí recaen sobre ti, como pasa en los proyectos en los que yo toco, ¿no? Que la gente pues normalmente se fija en las canciones, en la persona que está cantando y todo eso. Pero bueno, al final acaba siendo todo bastante, bastante parecido. O sea, se trata de hacer música delante de gente. Entonces, tampoco te quedas que es demasiado diferente. Bueno, entremos un poco en la faceta esta de compositor, porque después de escuchar Los días de cierto, no nos extraña que te definas como escritor y compositor de canciones, porque parece que en tu proyecto sí que las letras tienen un peso más que significativo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, ya desde el primer disco, pues bueno, no sé, a mí siempre me ha gustado escribir y bueno, y siempre los referentes musicales que tengo, pues rara vez son gente que escribe mal o que sus letras sean malas y no sé, pues casi le doy tanta importancia. Y bueno, y ahora, claro, al cantar en castellano, o sea, pues no sé, a lo mejor si cantas en inglés, pues puede pasar más desapercibida la letra y tal, pero si cantas en castellano, yo es que lo primero, vamos, cuando escucho una letra mala en castellano es que canta muchísimo más que una en inglés, claro, ya empiezas a oír y dices, pero ¿qué me está contando aquí esto? Y sí, la verdad que le doy mucha importancia y dedico casi tanto tiempo a la letra como a la música. A lo largo de los últimos años se te ha definido mucho como alguien que escribía de la sociedad de la que le había tocado vivir, ¿no? En este caso, particularmente, te has centrado bastante en el tema de las relaciones amorosas o en aquello que yo decía, las huellas, ¿no?, que van dejando estas relaciones amorosas. Sí, sí. Igual en el primer disco sí que había un poco más de describir así lo que tenía alrededor. Sí, había dos o tres canciones que trataban un poco esos temas, pero bueno, a mí siempre me ha interesado tanto, ya no solo a la hora de escribir, sino también, pues, yo qué sé, las películas que veo, o los libros que leo, o incluso las letras que hacen otros músicos, pues no sé, siempre me... El tema de las relaciones es que abarca tantas cosas que siempre hay un punto que no has visto, que no has escuchado, ¿no? Entonces sí que me parece, de momento, al menos el tema más interesante para tratar en las canciones, que se lleva haciendo pues toda la vida, sobre todo en la música popular, ¿no? Que, no sé, un gran porcentaje pues hablan, son canciones de amor o de desamor o este tipo de cosas, pero claro, lo interesante es desde el punto de vista que los enfoque cada uno, ¿no? Y siempre alguien pues tiene una visión distinta y tiene una frase distinta con la que describir un momento de una relación, que cuando la escuchas pues dices, ah, mira, esta es la frase que yo estaba buscando. Y eso es lo que intento hacer yo, pues dar mi visión sobre este tema, ¿no?, también. Y dentro de estas visiones, pues también avanzaste tres temas antes de publicar el disco, y uno de ellos pues se titulaba Podría haber sido peor, ¿no? Y pues también marca bastante un poco la tendencia del disco en lo que a historia se refiere, ¿no? En lo que a visión del amor o del desamor se refiere, ¿no? Sí, pues bueno, en ese caso la verdad es que es un título bastante optimista, porque podría haber sido peor, pues obviamente, pues sí, deja un no sé, un atisbo de optimismo por ahí. Sí, no sé, quería también el disco anterior, La Educación, es un disco que también trata prácticamente su totalidad sobre ese tema, pero desde un punto más triste, más derrotista, no lo sé. Y en este caso pues me apetecía jugar con las dos cosas, ¿no? O sea, estás hablando de eso, obviamente, no sé, pues que las canciones que dicen qué felices somos y qué bien estamos juntos, pues al final son un poco rollo. Entonces lo que está bien irse al otro punto. Pero bueno, yo en este caso también por la etapa en la que estaba pasando, pues tampoco me apetecía que fuese demasiado dramático o todo, entonces sí que quería darle un punto de optimismo a las letras, aunque hablasen de relaciones que se van a la mierda. Hacemos un alto en el camino para escuchar una canción que se titula Fin de Año, en la que me gusta mucho el concepto ese de ganar tiempo para perderlo. En nuestra sociedad en la que vivimos realmente es verdad, ¿eh? Sí, sí, totalmente, vamos. Hoy en día todo va rapidísimo y todo tiene que ser al momento y tal, y luego te das cuenta de que la mayoría de la gente pierde el tiempo en cosas bastante tontas, yo entre ellos. Y sí, sí, tienes toda la razón, la verdad es que hablo un poco de eso. Muy bien, pues escuchamos Fin de Año. Llevo un año ganando tiempo para perderlo. Me lo tomo con tranquilidad. Llevo un año ganando tiempo para perderlo. Qué sensación tan especial. ¿De qué sirve que haya trazado mis relojes? sé a quién pretendo engañar. Si llevo un año ganando tiempo para perderlo, y te veo cada mañana al despertar, ¿para qué voy a hacerte esperar? ¿Para qué voy a hacerte esperar? Hagamos que esta escena dure en lo que se quema, el papel con los deseos del año que va a entrar. Ganando tiempo para perderlo, se está minando mi credibilidad. Parece que cuando hablo solo miento. ¿Y quién coño dice la verdad? Te lo digo claro para que lo entiendas. Lo digo casi, casi sin pensar. No me quedan fuerzas para más contiendas. De las riendas me tendrás que sujetar. ¿Para qué voy a hacerte esperar? ¿Para qué voy a hacerte esperar? Este barco se está hundiendo a flote, habrá que mantenerlo. Si tenemos todo el tiempo del mundo. Y hablemos también no solo del fondo, sino también de la forma, porque no es la primera vez que lo haces, pero en este caso, pues a la hora de presentar el tracklist de este disco, lo has presentado dividido en dos, cara A, cara B, un poco como ataque de nostalgia. No, no es ataque de nostalgia, es que, bueno, Limbo Star lleva ya haciendo ediciones en vinilo de los discos que saca, y este también va a salir en vinilo. Entonces yo, a la hora de elegir, pues de ordenar este disco, sí que lo pensé más para el vinilo que para el CD. De hecho, en el CD, entre la quinta y la sexta canción, hay un espacio bastante más amplio que entre el resto de canciones, que van todas bastante unidas. Y bueno, es una manera de ordenarlo, claro. Es que antes, cuando escuchabas los discos, era así, ¿no? Cara A y cara B, y no tenías una primera canción del disco, sino que tenías dos primeras canciones del disco y dos canciones finales del disco, una de cada cara, y me resultó bastante más fácil de ordenar de esta manera. Pero nada, tampoco soy demasiado nostálgico, ¿eh? Pero en esto de escuchar los discos, antes pues la cara A era la de las canciones más pegadizas, más potentes, más directas, y escuchábamos eso, normalmente más la que la B, pero además de eso, ahora tampoco nadie se escucha el disco de arriba abajo, o sea que eso de escucharlo seguido no lo pongo un poco en duda, ¿no? Sí, puede ser. Hombre, yo los discos procuro seguir escuchándolos enteros y sin hacer otra cosa, es decir, ponerme el disco y escucharlo, lo mismo que uno se pone una película y mientras ve una película no está haciendo otra cosa, ¿no? Que la gente, sí, no, la verdad es que sí, hoy en día, de hecho, vamos, yo creo que el 90% de la gente pues va y pone un trozo de una canción y luego otro trozo de otra canción, otro trozo de otra canción, y ya se hace una idea de lo que es y juzga sí o no, porque como hay tanta cantidad de música que escuchar, pues tiene, pues sí, supongo que se busca algo más inmediato y más tal, pero bueno, eso ya no va conmigo. Yo ya lo que, claro, yo tengo 10 canciones, quiero ordenarlas, quiero también ver la forma en la que más me guste a mí, ¿sabes? En la que yo me quede contento con lo que he hecho, porque si no, pues pondría, yo qué sé, pues las que sé que más van a gustar, las tres primeras, y luego ya el resto, pues si fuesen canciones de relleno y ya está. Pero yo sigo como me siguen gustando, los discos que me gustan a mí son discos que son discos enteros, que no sobra nada, que todo está ordenado y pensado y es así porque tiene que ser así, pues yo intento seguir la misma pauta. Y entonces te preguntaba por ese ataque de nostalgia, si existía o no existía, pero la verdad es que en este disco, para presentarlo, te has adaptado también muy bien a los nuevos tiempos, porque hiciste un concierto desde tu casa tranquilito, pero que estaba abierto al público porque se retransmitió a través de internet. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues bien, bueno, pues son una gente que lleva haciendo este tipo de cosas así desde, bueno, con otros grupos desde hace unos meses, creo. Y nada, y me lo propusieron y me pareció buena idea, porque al fin y al cabo estás haciendo un concierto y pueden estar viendo desde todas partes del mundo en ese momento, ¿no? Y está muy bien, lo único que bueno, que ellos, claro, cuando fue el momento de hacer el concierto, pues me dijeron que lo tenía que publicitar en las redes sociales y no sé qué. Claro, yo como... Pues, no tengo Facebook y no el MySpace este casi no lo uso y tal, pero vamos, que me dan bastante pereza todas estas cosas. Pues claro, estaban ellos, los chavales estaban ahí como, pero bueno, pero no tienes cámara de vídeo, no tienes Facebook para colgar ahí en una cámara del móvil. Yo no. Entonces tuve que pedir cosas, una cámara y tal. Y bueno, al final estuvo muy bien, pero no, tampoco... La verdad es que igual sí que debería usar más las redes sociales y eso, pero me da un poco de... no me gustan demasiado. La verdad es que las redes sociales se están convirtiendo en una manera de promocionarse muy habitual entre los grupos. Todo el mundo, casi todo el mundo, tiene Twitter o Facebook y a través de allí anuncian sus conciertos, y no solo eso, sino que se ponen muy en contacto con los seguidores, ¿no? En ese sentido hay como una unión entre público y artistas que en otros ámbitos no se da, ¿no? Sí, bueno, al menos eso es lo que me dicen a mí mi discográfica también, ¿no? Que me haga un Facebook y que me ponga ahí a... Pues no sé, igual lo hago, yo qué sé, es que... Sí, supongo que como herramienta de promoción y todo eso está bien, aunque yo no sé hasta qué punto, porque yo conozco grupos que tienen Facebook y que están todo el día ahí, bueno, publicitando y no sé qué, y luego vas a un concierto suyo y hay 5 personas, entonces... Tampoco sé yo si sirve demasiado. La gente se entera de lo que se quiere enterar y de lo que no le interesa, pues no se entera y ya está. Hablemos de conciertos, porque una imagen o un calificativo que te ha perseguido a lo largo de todos estos años ha sido la de crooner, ¿no? Siempre que hablaban de Abraham Boba, pues le ponían el calificativo del crooner español o uno de ellos. ¿Cómo te sienta esta manera de definirte? Pues es un referente al que agarrarse, ¿no? Para definir la música. Yo qué sé, pues se empezó a decir eso al principio porque pues canto con voz grave y pues la instrumentación y el corte de las canciones era muy clásico y tal. Pero bueno, es que para mí los crooners son gente pues de otra época, como Bing Crosby o como Frank Sinatra, este tipo de gente, y tampoco me veo yo demasiado cerca de eso. Ahora, pues no sé, prefiero que digan crooner que, no sé, que este tío es un cabrón o es malísimo, no sé, pues bueno, si lo quieren definir así, bien, pero tampoco creo que, es una visión bastante limitada esa. También lo del crooner lo relacionan bastante con la clase, o por lo menos también incluso en la hoja de promoción de la discográfica de Limbostar, en algún sitio aparece también pues que eres un tipo con clase, ¿no? Bueno, eso yo creo que sí, algún día le tendría que decir a David López de Limbostar que no me hizo ningún favor con eso. No, está bien. No, lo que pasa es que, bueno, me imagino que él, pues yo qué sé, pues, entre la forma de vestir y pues eso, y el corte de la música y tal, pues él cuando me conocieron en Limbostar, pues supongo que estaban acostumbrados a ver a chavales indies que iban ahí, pues tal, y de repente pues apareció un tío bajito con vestido de traje y tal, y pues empezó a, supongo, a hacerse su película con esto y acabó diciendo ese tipo de cosas, no sé. Yo es que creo que también un proyecto de este tipo como el mío pues se va haciendo con el tiempo y yo voy cambiando también con el tiempo, no siempre soy igual. no sé, es lo mismo que te decía antes, ¿no? Que me parece un poco pues eso, es cueto el solo ver, pues eso, un crooner elegante o un tal, cuando en realidad pues escuchas este disco que acaba de hacer y tampoco tiene nada que ver con eso, y a lo mejor el siguiente que haga pues tiene todavía menos que ver. Entonces, no sé, yo lo que estoy intentando desde hace tiempo es ir desmontando todo lo que van diciendo sobre mí. Bueno, esa actitud por lo menos es interesante. Vamos acabando la entrevista, pero no me puedo despedir sin preguntarte por el nombre del disco, porque así de entrada pues sorprende un poco, más que nada por el tema de plural singular, ¿no? Porque Los días desierto, ¿qué explicación hay detrás de este nombre? Bueno, pues es una... El título hace referencia a la etapa en la que hice estas canciones y a la imagen del desierto, que me parece muy potente para expresar pues esos días que viví haciendo estas canciones, que en los que veía que eran, que realmente eran días en los que parecían un desierto. No es que fuesen días desiertos que estuviesen vacíos o tal, no, todo lo contrario, eran días que eran como un desierto, pero porque yo me veía muchas veces en un lugar que era muy muy bonito, con unas vistas espectaculares de las estrellas y de la puesta de sol, y estaba solo, por supuesto, en el desierto, y por otro lado pues tiene ese doble, es un arma de doble filo, en el que si el desierto eso es muy bonito, pero si pasas demasiado tiempo pues te puedes llegar a perder y no poder salir de ahí. Pues ahora sí que vamos acabando la entrevista y hacemos la pregunta que hace referencia a nuestro nombre, y nos queremos imaginar a Abraham Bova hablando en murmullos. ¿En qué situación lo tenemos que hacer? Yo creo que sería hablando posiblemente conmigo mismo de algo que quiera resolver, y escuchando de fondo un disco que se llama Murmullo, precisamente, que es el primer disco de REM. Y es uno de mis discos preferidos. Muy bien, pues acabamos la entrevista recordando i recordant a tots plegats que el proper 7 de maig podreu veure Abraham Bova presentant les noves cançons a la sala 2 de l'Apolo, i nos despedimos con otra canción de este nuevo disco, una que se titula Basura Madura. No sé, ¿qué me puedes comentar de esta canción? Bueno, es una canción que en principio iba a cerrar el disco, pero que acabó dando la vuelta y abriéndola, y es una mezcla bastante curiosa, porque es una melodía que se va repitiendo todo el rato, así una especie de mantra, y bueno, tiene bastante, es una melodía muy, muy bonita. Hay mucha gente incluso que me ha dicho que la melodía le suena un poco como a Galicia y eso, o sea, como muy de la tierra. Yo no lo había pensado, pero ahora la verdad que cada vez que lo voy escuchando sí que le voy cogiendo ese punto. Y bueno, también tiene un poco de la Velvet Underground, de canciones así, pues como con eso, con una especie, como una melodía muy bonita, pero con mucho ruido debajo, con mucha textura. Y no sé, también podría ser un gospel gallego o algo así, podría ser. Muy bien, pues nos quedamos también reivindicando estos orígenes gallegos y Basura Madura. Muchísimas gracias y que vaya muy bien la presentación de toda la gira de este nuevo disco. Muy bien, gracias a vosotros. Desde la ciudad sin vistas, te escribo para que sepas que ya no me duele tanto lo que me dolía tanto, que ahora tengo buena cara, ya me voy acostumbrando, ahora ya no es importante lo que era importante. He pasado tanto I deixem Abraham Bova en darrere, però continuem amb compositors d'aquells que ens aconsegueixen atrapar no només per la seva contundència sonora, sinó també perquè amb les seves cançons tenim la sensació que estem entrant i que tenim via lliure als seus laberints mentals. Això és el que ens passa també amb The New Raymond, el projecte en solitari de Ramon Rodríguez, que amb cada disc que passa ens té més enganxats. I ho fa amb les lletres de cançons com aquesta amb la que avui ens acomiadem, Lo Bello i Lo Bestia. Fins la setmana que ve. Cualquier día de estos me voy a alzar y voy a reventar la herida existencial muy a mi pesar, la conciencia animal, mi propia destrucción, la contradicción, vieja colisión, prosigo mi campaña. No es así, no es así.